Estamos contactados en este programa con uno de los escritores más prestigiosos que tiene nuestro país, el señor Vicente Batista. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo andás? Matías te saluda. Hola, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo lo tiene esta jornada de sábado? Y bueno, ya con el comienzo del otoño, ¿no? Ya parece que está un poco... No salí todavía a la calle, así que todavía no sé cómo está el mundo afuera. Está muy, pero muy lindo el día. Pero está lindo el día. Sí. Queríamos hablar un poco de lo que era el vínculo fútbol-literatura, ¿no? Creo que se pueden tejer varios puentes, justamente haciendo referencia a este programa, se llama Donde Tejen. Bueno, se pueden tejer varios puentes en alusión a lo que es este fenómeno que ahora por ahí vemos bastantes autores contemporáneos que se lanzan a escribir, ¿no? De lo que es el fútbol, de lo que es por ahí la pasión de los hinchas. ¿Cómo lo ve usted este fenómeno? ¿Se puede estar diciendo de que ahora hay una tendencia a escribir un poco más de eso? ¿O antes también la había y por ahí no era tan conocida o tan estudiada? Bueno, yo no tengo elementos para determinar si hay o no una tendencia. Si es cierto lo que decís, la literatura y el fútbol estuvo bastante ligado en muchos, digamos, hubo grandes autores. Recuerdo, por ejemplo, Albert Camus, que era arquero de fútbol, atajaba pelotas, ¿no? No sé si sería bueno o malo, pero lo que sí también recuerdo, cuando el propio Camus se mató en un accidente automovilístico, iba rumbo a una cancha de fútbol, así que por lo que se supone el fútbol le gustaba grandemente. Pero no se advierte en su literatura, fíjate vos, era una pasión privada. O por lo menos lo que yo he leído de Camus, no está el fútbol presente. Claro. Sí, ya volviendo acá y acercándonos a nuestros días, hay un periodista que se llama Apo. Alejandro Apo. Sí. Que bueno, que hace una campaña realmente muy, muy, muy buena, porque une con mucha astucia, sutileza y calidad textos literarios con el deporte, y entre el deporte esencialmente el fútbol. Apo es el que de algún modo lanzó a la palestra y llevó a la fama, si se puede decir, hablar de fama en este mundo, al autor de... De La Pregunta de Sus Ojos, Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri, ¿no? Sí. Que empezó a leer unos cuentos de fútbol, que de un libro muy bueno, un libro de cuentos de Sacheri, y así Sacheri se dio a conocer el gran público, porque si bien en ese momento Eduardo no figuraba en la lista de los más vendidos, ni solían aparecer críticas a sus cuentos, ni la academia o los catedráticos se ocupaban de su escritura, tenía un caudal de lectores inmenso, más allá de, mucho más que otros lectores, que otros autores más nombrados y conocidos, ¿no? Eso creo que es el Apo, es el que hizo el gran aporte, y supongo que Sacheri le estará agradecido, ¿no? Después, claro, no basta con leer un buen texto. Además de leer un buen texto, ese autor de ese buen texto va a tener que seguir escribiendo buenos textos para realmente consolidarse. Es el caso de Sacheri, ¿no? Claro, y el gran aporte que ha hecho Fontana Rosa, ¿no? También, bueno, desde su costado. El negro, palabras mayores. El negro Fontana Rosa, al que quise y respeté tanto, fue un gran creador, y que también la academia en general lo vio como una especie de humorista cuando no leía con atención sus textos, sus cuentos, sus novelas, que eran de primera línea y siguen siendo de primera línea, más allá de que tenía una capacidad de creación fuera de serie, ¿no? Sí, hay muchas cosas que se prestan para análisis, ¿no? En toda la obra de Fontana Rosa. Claro, claro. Espero que alguna vez se detengan en ese detalle y empiecen a estudiar a Fontana Rosa como realmente se debería estudiar, ¿no? Pero suele pasar eso. Mark Twain también en su tiempo era visto solamente como un humorista, hasta que descubrieron que Halle Berry Finn era la novela fundadora de la novelística norteamericana, ¿no? Y recuerda, quizá, para irnos años atrás, ¿Qué otro libro tocaba el fútbol ahí por ahí de cerca, ya sea de argentino o de otra parte del mundo? ¿Algún libro que haga referencia explícita al fútbol? Bueno, Soriano tiene mucha, sí, mucho material vinculado al fútbol. Tendría que buscar una ayuda a memoria, pero así de los clásicos, de los que hoy llamados clásicos, no tanto. Borges, por ejemplo, no le presta mayor atención al fútbol. No. Sí hay más vínculo con el box, ¿no? Lo tenemos en Cortázar, por ejemplo, en Castillo. Liliana Hecker tiene un maravilloso cuento que se llama Los que vieron la zarza, donde justamente se cuestiona al fútbol como jugando un poco mi memoria, pero dice, bueno, que el box es un enfrentamiento entre dos almas, dos personas, dos individuos, y el fútbol son 11 personas, o en este caso 20 personas, corriendo detrás de una pelota, ¿no? Sí. También algo de eso dice Borges, creo recordar. Y Vicente, que ya que nombró La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri, ¿usted pudo prestar atención a esa novela? ¿La leyó? ¿Qué le pareció? Sí, no, yo la leí la novela antes que fuera al cine. Ya había leído a Sacheri, conocí a Sacheri. Estuve con Sacheri hace unos meses en cuando la película se estaba dando con todo el éxito del mundo. Estuve en Resistencia, en aquellos foros que organiza Mempo Giardinelli. Hicimos un grupo muy lindo, Sacheri, Guillermo Sacomano y yo, éramos una especie de trío que nos veíamos a diario y todas las horas del día, así que hablábamos largo. Sacheri es un gran tipo. Profesor de historia. ¿Eh? Profesor de historia acá en el oeste. Pero además, digo un gran tipo porque nunca se subió al caballo y ahora que está en el pináculo de la fama, digamos, bien merecida, sigue siendo el Sacheri que conocemos. Al que hacíamos de antes de los Oscar y tanto festejo, ¿no? La novela de Sacheri ya lo conocía ya por sus cuentos de fútbol sobre todo, y la novela de Sacheri es realmente, más allá de la película, es una gran novela. La película transformó esa gran novela en una gran película. Eso es un mérito, obviamente. Corre más por cuenta de Campanella, y recordemos que uno de los momentos más sublimes de la película desde el punto de vista cinematográfico es aquella secuencia en la cancha de Huracán, que es una secuencia de puro fútbol, ¿no? Claro. Más la importancia que tiene encontrar al culpable, porque saben que es hincha de tal equipo y saben que va a ir a ver tal partido. Es toda una investigación de Ivan Sherlock y que el fútbol llega a tener una importancia esencial, ¿no? Así es. Y también me acuerdo del libro de Galeano, ¿no? Que en el cual también... Sí, Galeano es otro enamorado del fútbol. Estaba olvidando de Galeano, claro, sí, es otro enamorado. Que se llama El fútbol a sol y sombra, su libro, y también remarca por ahí y retrata pequeños acontecimientos que se han dado a lo largo de todos los mundiales. Sí. Muy bien, y Vicente, ¿tiene algún cuento, algún libro, alguna novela para recomendar que pueda tocar un poco el fútbol por ahí de Fontana Rosa, alguna que se acuerde para la gente? Sí, bueno, que hay que seguir leyendo a Sacheri, ¿no? Los cuentos de Sacheri, recuperar aquellos cuentos del libro, de se llamaba el libro Recordando a Tito, una cosa, claro, que sí. No estaba en el título. Esperando a Tito. Y bueno, la novela, obviamente, pues una gran novela, insisto, es importante que cuando tengamos un buen texto lo conozcamos, lo leemos, lo discutamos, así que sí, hay como para recomendar y leer, sí. Bueno, y también usted sabe de que nuestro programa, nuestra radio, se encuentra en la zona del oeste, Gran Buenos Aires, y buscándolo por internet a usted, Vicente, lo encontré hablando muy bien de la gestión y apoyando la candidatura de Sabatella, de Martín. Sí. Y creo que es importante también un poco conocer un poco su vínculo con eso. Sabatella, de alguna manera, resume lo que yo, mi actual posición política. Aquello que dice Sabatella prácticamente es lo que digo yo, así que me parece un hombre realmente un hombre a futuro. Yo creo que es un líder de primera línea con un pensamiento clarísimo, y una posición tomada tan clara como su pensamiento, el modo en que apoya con sus momentos críticos al actual gobierno es exactamente lo mismo que pienso yo. Yo creo que este gobierno hay que apoyarlo por sobre todas las cosas, haciéndole las críticas que él mismo se merece, ¿no? Sí. No, de todas maneras no hay gobiernos perfectos, no los va a haber nunca, pero sí hay gobiernos que están proyectando medidas y leyes y demás que van a beneficio de los desposeídos, a beneficio de la cultura, a beneficio de todo lo que uno viene apoyando desde hace tantos años, ¿no? ¿Y cómo va el compromiso hoy de los escritores? Porque si bien usted manifiesta su opinión política, ¿los ve comprometidos quizás con otras épocas? Y yo tengo mis disidencias con algunos escritores que quiero y respeto, pero que tienen una actitud un poco más complaciente. Aquellos que, bueno, que como supo decir Feynman en algún momento, esa gente de izquierda, está hablando de la gente de izquierda, la gente de derecha lo puede respetar si es un buen escritor, pero ideológicamente estamos en veredas opuestas, así que no entro, ¿no? Pero la gente de izquierda, que es donde yo me sitúo, bueno, hay escritores que apuestan a máximo, y entonces si no se da todo lo que ellos pretenden, bueno, entonces reprueban lo que se está haciendo. Y creo que es un error. Yo creo que hay que ir volviendo a un ejemplo futbolero, paso a paso, pasito a pasito, y de a poco ir conquistando espacio y ir logrando cosas que, ya te digo, que nosotros venimos proponiendo desde hace muchísimos años, ¿no? Muy bien, Vicente Batista, le queremos agradecer, diciendo también que su última novela se llama Cuaderno del Ausente, una novela policial. Una novela, sí, salió hace, ya va a ser un año, como pasa el tiempo. Que las pueden conseguir en las grandes y en las chicas librerías también, en las pequeñas. Sí, yo creo que está, la publicó esta, el Ateneo, así que por lo menos en las librerías del Ateneo, Jenny y demás, ahí seguro está. Y además, meses después, el centro de la cooperación, ¿no? Que tiene una editorial que se llama Desde la Gente, una editorial ya veterana, vieja editorial, con grandes textos. Bueno, publicó una antología de textos míos, una antología personal, que también está muy bien. Pero eso creo que se distribuye por bibliotecas y además hacen tiradas inmensas. Y después también venden ejemplares, supongo, ahí en el centro de la cooperación, que están Corrientes a 1500. La recomendamos entonces, Cuaderno del Ausente, y le agradecemos a usted, Vicente Batista, por esta comunicación. Gracias por haber llamado y bueno, y seguimos pateando la pelota. Muchas gracias, Vicente, hasta luego. Chao, querida. Pasaba Vicente Batista en Donde Tejen las Arañas para comentarnos un poco cuál es el vínculo entre literatura y fútbol. Recomendamos también que se metan ahí por internet quizá o buscando en las librerías sus libros. Seguramente van a encontrar alguno de ellos. Hacemos una pequeña tanda y enseguida seguimos con más Donde Tejen las Arañas.